ahora bien. Aforo 200 personas. Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-8672-63. Tagua Disco Pub. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Aznar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos en la segunda hora del Café Mañanero y nos queda mucho por compartir. Nos queda el repaso de los titulares de los principales periódicos, las entrevistas, tema de conversación, igualmente el repaso de las tendencias en las redes sociales. También tenemos el personaje del día. Es un placer compartir cada mañana aquí en Latinos el Café Mañanero, una cita con la actualidad y el entretenimiento. Bueno, también decimos un sorbo de actualidad con todos los acentos. Miramos también la gente de espectáculos en la ciudad de Valencia. Llegan más artistas latinoamericanos. Este sábado concretamente llega Elvis Magno. Así que es la revelación de la salsa colombiana. Y también Michel Buenón de la República Dominicana. Recuerden este fin de semana aquí en Valencia. Solo mirarte me sudan las manos. Si llego a escuchar su voz, el corazón se acelera. Esto que me está pasando no lo había sentido. Me siento como en las nubes cuando estoy contigo. Algo está pasando en mí. Amor, y mis amigos dicen te flecho la nena, pero no sé qué sería de mí si ella me deja. Oh, no, no, no. Con tan solo tocarte la piel se me eriza. Si me dice te quiero, algo hierve en mis venas. ¿Qué me está pasando? No lo había sentido. Me siento como en las nubes cuando estoy contigo. Algo está pasando en mí. Desde que te conocí, algo está pasando en mí. ¿Qué me hace tan feliz? Tus padres comentan que es amor. Definitivamente tú eres más bella. Tus padres comentan que es amor. Y mis amigos dicen te flecho la nena. Pero no sé qué sería de mí si ella me deja. Yeah. vamos a la Magnomanía que llegará a Valencia precisamente este fin de semana. Me acompaña Michelle El Buenón, salsa de la nueva generación, este sábado en la capital del Turia. No te lo pierdas. Un espectáculo para bailar, para gozar, para disfrutar estas vacaciones de verano. Si ella me deja. Ahí lo tenemos, Elvis Magno. Algo está pasando en mí. Así se titula esta canción, que supone uno de los éxitos del artista. Hoy, a propósito, estará visitando, o tiene previsto visitar, los estudios de Latinos RTV. Aquí le estaremos esperando. RTV. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escuchan el Café Mañanero. Y les invitamos a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta. Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, son los primeros en ensaladas de frutas. Pero además, jugos de frutas tropicales. Gastronomía colombiana. Dispone de un salón comedor y también de una magnífica terraza, de manera que te vas a sentir muy cómodo visitando Tropicalísima. Avenida Reino de Valencia 73. Dispone también de servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. Tropicalísima es el placer de la fruta. Vamos con un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué trae la prensa hoy? La prensa iberoamericana, de España a Latinoamérica. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy: Sánchez logra apoyo a su plan fiscal y Podemos pide más subidas. Marruecos señala a España por las muertes en la valla de Melilla. Fotografía de portada para los incendios. Las altas temperaturas reactivan los incendios por todo Portugal. Vamos ahora al mundo. Actuaremos contra España si no renueva y luego reforma el Consejo General del Poder Judicial. Son las palabras de Didier Reynders, comisario europeo de justicia. Fotografía de portada. El giro de Sánchez descoloca a Díaz solo 5 días después de lanzar su marca. La fotografía entonces para el presidente Pedro Sánchez, rodeado de la bancada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Los analistas económicos avisan de un parón en todo y recesión para 2023. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Actualidad de América Latina. Lo que trae la prensa latinoamericana en el día de hoy. Mucha atención. Empezamos con el diario Clarín de Argentina. El gobierno aumenta el recargo a las compras que se hagan en el exterior. Fotografía de portada. River volvió al triunfo y avanza en la Copa Argentina. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: Constitución. Senadores de centro izquierda defienden rebaja del quórum y desestiman que reforma impacte en el plebiscito. Continuamos en Perú, donde el comercio destaca en su portada: Castillo encabezaría mafia que influyó en ascenso en las fuerzas militares y el PNP según Fiscalía. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Destaca: tributaria de Petro, los nuevos impuestos que se asoman en Colombia. Se plantea gravamen a bebidas azucaradas y bajar base del impuesto al consumo de telefonía móvil. Las conexiones entre los homicidios del notario 76 de Bogotá y su hermano. Cultivos ilícitos de coca en Colombia habrían bajado en 2021. El informe oficial será presentado este jueves por la Casa Blanca. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Comercio destaca hoy en su portada: cierre viales complican a conductores en la capital. Trabajadores del campo se afilian menos. Y ahora pasamos a Bolivia. En Bolivia, el diario El Correo titula: cruceños declaran emergencia y el gobierno pide no politizar el censo. Trapecista accidentada sufre calvario por falta de espacio en hospitales. De Bolivia pasamos ahora a Venezuela, donde el diario Las Últimas Noticias trae: la economía real despegó en el primer semestre. Hay que puntualizar o matizar que este diario es afín a el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, dice que el presidente Maduro dijo que el crecimiento económico hasta junio fue de dos dígitos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Libre destaca que el gobierno regulará renta de inmuebles en plataformas digitales como Airbnb. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Sí, a continuación vamos con el avance de Latino Deportes, que a esta hora nos comparte Adolfo Jiménez de El Río. Latino Deportes. Sí. Con Nairo Quintana, Jonas Vingegaard como protagonistas. Estamos hablando de corredores que están participando en el Tour de Francia. Vamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el avance del Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer vimos la grandeza del ciclismo, y precisamente cuando llega la durísima montaña, la gran prueba para los superfavoritos, y en donde tienen que darlo absolutamente todo si quieren llevarse ese Tour. Y eso fue lo que dio el danés Jonas Vingegaard, que ha quedado líder y ha ganado la etapa, y ha opacado en cierta forma la hazaña del colombiano Nairo Quintana, que llegó segundo y entra en el top de los cinco para pelear este Tour de Francia. Un Tour que puede decidirse inclusive en el día de hoy, en la etapa reina, en la llegada al Alpe de Hues. Veremos nuevamente a Nairo Quintana peleando la victoria de esta etapa, como en ocasiones del mismo Tour de Francia, donde Nairo Quintana estuvo presente. Y el partido de pretemporada del Barça, que logró sacar un empate con el Olot, y eso sí, donde estaban los prejuveniles, futuros futbolistas de la primera división, y que quería Xavi echarle una ojeada para ver con cuáles puede contar en la temporada que viene, ya que tendrá algunas bajas en el Mundial de Fútbol. Y la primera fuga del equipo cubano de atletismo a la llegada de Miami para participar en el Mundial de esta disciplina. Y es que la cubana que se ha ido del equipo vuelve a decir lo que muchos han dicho: Cuba es una dictadura, un régimen totalitario, y no como lo quiere mostrar el expresidente boliviano Evo Morales, que dice que es una democracia. Y continuamos con el mercado de fichajes, porque está que arde, ya que Rafinha es el nuevo jugador del FC Barcelona. Y Cristiano Ronaldo, que tiene ya algunas opciones, inclusive hasta de irse para Arabia Saudita. Y Venezuela, que tiene la opción de tener un nuevo récord precisamente en los mundiales de atletismo. Pero quizá unas zapatillas son la punta que le puede dejar por fuera. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, más adelante, recuerden, sobre la última media hora estaremos ampliando toda la información deportiva. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Me despido de la salsa. Me despido de la salsa. Y si me voy a porque tengo que nos hacía bailar. En la salsa fui el primero, sin lugar a discusión. Me decían que era el sonero, con estilo y con sabor. Y si cantaba un bolero, siempre daba lo mejor. Pero ha llegado la hora, la hora de decir adiós. Pues Jesús me está llamando y en sus huellas quiero ir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí tenemos a Richie Ray, Bobby Cruz. Adiós a la salsa es el título de esta canción. Se fueron, pero volvieron. No saben vivir sin la salsa. Se acaba de publicar un libro con las obras de Bobby Cruz. A propósito, en una entrevista reciente destacaba que él siempre escribe sus propias canciones, ¿no? Artistas muy completos. Ha ido, ha venido, ha tenido momentos difíciles, pero al final se mantiene firme, está bien, y eso es lo más importante. Bobby Cruz, ahí lo tenemos. Escuchábamos, decía, logramos escuchar algunas apartes de una entrevista reciente, y hablaba precisamente de cómo se encuentra. Bueno, fíjate, lo que pasa, Vanessa, es que los seres humanos tenemos cuatro etapas. Niños, jóvenes, adultos y te ves bien. Yo estoy en esa etapa. Te ves bien. Sí, una entrevista de hace algunos días. Bien. Richie Ray, Bobby Cruz, el dúo de la salsa más importante a través de la historia. Y aprovechamos este ritmo, este sabor para hablarles. Aprovechamos la buena música, el buen sabor salsero para hablarles de María Mentira Parrillada en Valencia. Con lo mejor en carnes al carbón y a la brasa. Dispone también de un rico menú diario. Sí. Y por supuesto, una carta muy extensa de gastronomía colombiana. María Mentira Parrillada, la verdad de las carnes a la parrilla y al carbón. Sí. Manuel Candela número 36 en Valencia, allí te esperamos. María Mentira Parrillada con todo el sabor de Colombia. Saludando de manera muy especial a todos los colombianos con motivo de este, el mes de la patria, el mes de la fiesta nacional, invitando al mundo a disfrutar el sabor de Colombia. En la salsa fui el primero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. También tendremos el tema de conversación. Ya volvemos. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Todos los sábados, rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Dame en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca, la más grande. El León de la Rumba. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos RTV, música sin fronteras. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. A esta hora le estamos compartiendo el Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Bueno, vamos por aquí también con un segmento muy importante. Nuestro programa se trata de las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo se comportan a esta hora de la mañana las tendencias en las principales redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de El Debate, ya que concluyó el segundo día del debate de Estado de la Nación. Al igual que otra de las noticias en España, Edurne anuncia que sufre de un problema de salud, cancelando todos sus próximos proyectos. Al igual que se dio la noticia de que murió Antonio Ibáñez, el actor de Aída y modelo, a la edad de 34 años. Entre otro de los nombres, Isco Alarcón forma parte de las tendencias luego de que se hable de su próximo futuro inmediato en el deporte. Al igual que en entretenimiento, el joven actor Finn Wolfhard, conocido por su papel de Mike en Stranger Things, anunció que escribirá y protagonizará una comedia de terror titulada Hell of a Summer. Será la primera incursión en la dirección del joven actor, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Mitad de Semana, el hashtag Olot, al igual que el hashtag Buenos Días y el hashtag Ola de Calor, resumiendo así lo que está siendo comentado a esta hora en las principales redes sociales. Gracias, Carlos. Ayer estábamos hablando con un economista a propósito de la situación de la economía a nivel internacional y, por supuesto, nacional. Vamos a repasar algunos apartes de esa entrevista porque es muy interesante. Nos arrojaba luces de cómo están las cosas y la opinión de un experto de lo que se está haciendo. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Economía es motivo de preocupación a nivel mundial. Tenemos una crisis producto de la pandemia que acaba de pasar, de la guerra en Ucrania.

El caso es que, volviendo al tema del profesor Javier Morillas, que es un conocedor desde su lógica, desde su conocimiento como profesional de la economía, pues analiza las medidas en, tanto en España como en América Latina, y más exactamente en el caso de Colombia. Y a mí me llama la atención el hecho de que él afirme con claridad que estas medidas son de corte populista, ¿no? Y que en el caso de Colombia, pues prácticamente se estaría haciendo el tonto, ¿no? Porque mientras Estados Unidos, la China, que eso sí que contaminan de verdad, porque son países muy grandes, potencias, ni siquiera se detienen a observar lo que pasa con el medio ambiente. Entonces hay líderes en el mundo, como es el caso de Gustavo Petro, que se presentan como salvadores del planeta, y ahí están las consecuencias en la economía, teniendo la moneda más devaluada en cuestión de un mes, y eso que todavía no ha llegado al poder. Así es, Jorge. De todas maneras, hay que tener en cuenta lo que hemos dicho aquí anteriormente, que la situación de la economía, en el caso de Colombia, en el caso de España, proviene de una situación internacional, eso lo sabemos. Sin embargo, al interior de los países sí que es necesario que se tomen algún tipo de medidas que den lo que se conoce como estabilidad o seguridad jurídica, etcétera, para que en tiempos de crisis, pues la inversión, en vez de disminuir, por lo menos se mantenga o aumente, porque en países como como los nuestros de América Latina, la parte de autonomía económica no se ha logrado. Dependemos casi siempre de los préstamos internacionales para poder seguir, poderme responder a que la economía avance y se sostenga, cumplir unos compromisos de pagos, etcétera, pero a su vez también necesitamos que la inversión, que es ese factor importante, se mantenga. Darle tranquilidad a los inversores. Ahora también debemos entender que, por ejemplo, es Estados Unidos el que marca el rumbo de la economía internacional. Dicen que si en Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, si en Estados Unidos o China se constipa, el resto de países entran en pulmonía, básicamente. Sí. Bueno, ese es el escenario de la economía a nivel internacional y que analizamos aquí en el Café Mañanero con personas especializadas en la materia. Así avanzamos. En breve estaremos dando paso a un segmento que nace en estos tiempos aquí en el Café Mañanero y que llega a fortalecer el apartado de emprendimiento. Un sector que ocupa un lugar muy especial en nuestra programación, el emprendimiento en el Café Mañanero. Así que atención, emprendedores, desde hoy con Maide León vamos a estar aquí compartiendo información de interés. Ya está por aquí, en breve vamos a tener nuestro primer invitado. A manera de anticipo, Maide, buenos días. Acérquete por aquí al micrófono. Muy buenos días. Bueno, un anticipo de lo que tendremos en este segmento de emprendimiento que nace hoy en el Café Mañanero. Hoy hablaremos acerca de la estrategia y para ello hemos traído un profesor de la Universidad de Valencia y experto en temas relacionados con estrategia empresariales y cómo podemos direccionar correctamente cualquier tipo de empresa en este país y en el mundo. Gracias. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo hacer las cosas? Porque a veces tenemos un proyecto en mente. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pero hay algo muy importante. ¿Cómo llevarlo a cabo con efectividad? Eso es emprender seguro. Disponer de la información. Más adelante entonces aquí en el Café Mañanero. Hombre, está ahora una invitación muy especial a Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar aquí en Valencia donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de patacones. Felicite a todos los colombianos porque estamos en el mes de julio, que es el mes en el que se celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Les espera precisamente con todos los platos típicos. Patacón tostado, recuerda, calle Albacete, 21, detrás de la Finca Roja. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. La variedad es parte fundamental del Café Mañanero y pasamos de la política, de la economía, entre otros temas, o el emprendimiento, a los deportes. Está en pleno furor el Tour de Francia. ¿Por qué decir al rojo vivo? No, no, será al amarillo vivo, ¿no? Que es el color que define al Tour de Francia. Ayer la camiseta amarilla cambió, sí, cambió de protagonista de manera sorpresiva. No hay nadie invencible en el mundo, ¿no? Así es, Jorge, aquí lo decíamos. Está todavía muy abierta la competencia. Sí es cierto que Pogacar, el esloveno, se muestra como el más fuerte, pero si miramos las diferencias de tiempo entre más o menos una cantidad, unos 6-7 corredores, todavía daba margen para que se presentaran algún tipo de movimientos que pudieran, o por lo menos que le intentaran atacar. Y ayer se ha visto que el Jumbo ha puesto, lo que decimos por allí, toda la carne en el asador y ha dado resultado la estrategia. Una demostración de que cuando se trabaja con seriedad y en equipo, se pueden lograr los resultados. El conjunto Jumbo-Visma, al mando de Jonas Vingegaard y también de Primoz Roglic y de todos, porque si hay un equipo que trabaja fuerte, que se ve el trabajo en equipo, mejor dicho, ese es el conjunto Jumbo-Visma. Y ayer destronaron la hegemonía de Tadej Pogačar, que lució solitario en la parte más difícil de los durísimos ascensos en el Tour de Francia. Ascendía al techo del Tour. Hombre, ahí tuvimos un gran Nairo Quintana volviendo por sus fueros. Cómo me alegra mucho ver nuevamente a Nairo, que se ha recuperado ya cuando muchos lo lapidaron, que no servía, que estaba viejo, que estaba acabado. En fin, porque hay mucha gente que es amigo de los trofeos, simplemente, ¿no? Así es. Mire, cuando Nairo sale faltando 9 kilómetros... y nadie le sigue, el escudero de Pogačar era quien había tenido que intentar cerrar ese metro, porque recordemos que Nairo no hizo una salida de ataque. Nairo sencillamente fue a su ritmo. A su ritmo intentó alejarse, como vio que había allí una pelea entre gallos muy fuerte, dijo, quizás no se fijan en mí, pero Nairo es Nairo y estaba a dos minutos. Cuando ve que le dejaron seguir, yo me olí algo. Dije, algo pasa con el equipo del líder de este momento. Porque si está bien Pogačar, le había dicho a su gregario que le cerrara y que no lo dejara marchar. Sin embargo, poco a poco fue ganando distancia Nairo Quintana, poco a poco fue ganando distancia Nairo Quintana. Entre otras cosas, pensé que la estrategia de Nairo era, como sabe, que los cambios de ritmo de Vingegaard y de Pogačar y de el Jumbo en general son unos cambios de ritmo tan potentes que él no puede responder a esos cambios de ritmo. Pensé yo, ¿no? Nairo se va a adelantar, se está adelantando, para que cuando estos salgan en alguno de los ataques no lo consigan, no lo dejen tan atrás. Bien, John, el análisis lo dejamos para Latino Deportes. Ahora es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Latino Deportes, más adelante en la última media hora de nuestro programa. Es tiempo de una breve pausa. Ya regresamos.